Bienvenidos a Rock Entre Amigos. Ya estamos, como siempre, cada 15 días normalmente, una semana 15 días, aparecemos en iVoox. Y como siempre hemos dicho desde el principio, pues queremos tocar todos los palos posibles del rock. Y cuando hemos tenido la oportunidad de traer una persona pues que está realmente pues dentro del meollo del rock y no es músico exactamente, pues siempre es bonito intentar conocer esa otra parte que a veces es la menos amable, ¿no? La que parece que esté ahí pues por la parte de detrás, que no se ve, pero haciendo un trabajo incansable. Y más, pues gente como David Collado, que se acaba de ofrecer y que es, la verdad es que me ha sorprendido lo amable que es y lo fácil que ha sido tratar con él para que aparezca en Rock Entre Amigos. Así que, David, muchas gracias, ¿eh? Hola, muchísimas gracias a vosotros y, bueno, es un placer siempre echar una mano y colaborar con todos los medios de prensa que podéis, porque vuestra ayuda es inagotable, incansable y fundamental también. Pues bueno, a todos los oyentes. Pues bueno, David, a mí sí que me... Bueno, la verdad es que desde el primer día que te escuché, porque yo te conocí oyendo Corsarios del metal, ¿no? Es un programa que de vez en cuando sigo. Y me llamó mucho la atención pues ese cambio que tú comentaste durante la entrevista que hiciste con él, con David, curiosamente también, ¿no? Me parece que sí. Es él. Vale. Sí. David Esquitino, sí. Correcto. Y claro, me llamó la atención que tú habías sido compañero de él durante varios años en el programa y que en estos momentos pues llevabas unos años siendo manager de bandas, por decirlo de manera underground, ¿no? O de segunda, tercera Exacto. fila con o noveles que empiezan un poquito a rodar con esto. Exactamente. Sí, entonces me llamó mucho la atención pues la forma de cómo veías tú el rock, ¿no? Tu punto de vista y el atreverte a meterte en este berenjenal. Pero antes de llegar a todo esto, sí que me gustaría saber, como siempre hago en estos programas, cómo fue o qué recuerdas de tus inicios en el rock, ¿no? Antes de meterte en todo el meollo de radios, páginas web o lo que es hoy en día el management, ¿cómo te inicias en esto del rock? ¿O qué es lo que te hace iniciarte pues en este maldito mundo, ¿no? En parte, que nos lleva tanto de culo. Pues mira, yo como público rockero empecé bastante tarde, la verdad. Ya como la mayoría de la gente solía empezar pues porque su hermano mayor o su padre le ponía discos en casa, etcétera, etcétera. Y yo fue bastante tarde porque yo empecé a escuchar un poco de música diferente cuando yo tenía ya casi 15 años aproximadamente. Fue todo un poco de casualidad, escuchando un casete de un amigo que se había encontrado en una cinta y escuchábamos a ver qué era y resultó ser Bon Jovi. Y empecé a darme cuenta de que me gustaba eso, ¿no? Entonces, pues empecé a escuchar otro tipo de música, empecé a dejar de escuchar un poco la Radio Fórmula, que era lo que oía en aquella época y tal, y me empecé a adentrar en este mundillo. Y bueno, pues ya sabes que esto es una forma de vida y hasta hoy, ¿no? Hasta fecha de hoy. Sí, pues. Y poco a poco me fui comprando más discos y tal, y entrando un poco en especializarme solo en rock y heavy, la verdad. Yo veo que, mira, sin querer, porque prácticamente, David, sabes que tú y yo apenas hemos hablado, simplemente nos hemos escrito un poco y pues tenemos más de lo común de lo que pensaba, porque como te he comentado antes, la edad, estamos en edades parecidas, tú me parece sí. que eres del año 73 y yo soy del 74. Exacto. Sí, y, del 73 soy. Vale, y yo, en parte... Comencé también con Bon Jovi. Una de las primeras canciones que me llamó la atención, y fue casualmente en los 40 principales, recuerdo perfectamente que fue el Living on a Prayer de Bon Jovi junto al With or Without You de U2. Fueron dos temas que se me quedaron ese verano, porque fue más o menos un verano, un junio-julio, creo que sería año 87 exactamente, editaron esos dos discos, esos dos grupos, junto al The Final Countdown de Europe. Fueron posiblemente esos tres primeros grupos que me marcaron musicalmente, pero yo sin querer, todavía no me había metido en el rock, pero sí me di cuenta posterior, que me llamaban mucho la atención las guitarras, que lo que más me llamaba la atención de la música fueron las guitarras, pero no me di cuenta hasta casi finales de los 80. Ajá. Pues yo básicamente igual, solo que incluso hubo mucha gente de mi quinta que empezaron con el famoso Tiroriro de los Europe y con el disco de Slippery When Wet de Bon Jovi. Pues Correcto. Yo empecé posterior, yo empecé con el New Jersey. Los dos primeros discos que me compré con mi dinero recuerdo que fueron el New Jersey y el Out of This World de Europe, los dos. Mira, me los compré juntos, además. Los dos siguientes de los dedos que conocí yo, que yo casualmente... Eso fue el año 88, sí. Ya, sí. El Final Countdown de Europe apareció por mi casa, no sé por qué, no sé si mi padre es que lo compró, porque mi padre entonces estaba en Círculo de Lectores y de vez en cuando música también se podía comprar. Y creo que fue en Círculo de Lectores donde mi padre compró el de Joshua Tree, y el de U2 y el de Final Countdown de Euro. Mi padre, que es una persona que escuchaba simplemente José Luis Perales y Julio Iglesias y cosas así, ¿sabes? Y apareció eso por ahí y me cambió la vida. Esos discos, la verdad es que nos marcaron a una generación entera, yo creo, porque además era una música comercial que sonaba en los 40 principales, como tú dices y tal, pero que al mismo tiempo era otra música diferente. Y yo creo que ya empezó a diferenciar a muchas generaciones, a marcarnos a empezar a comprar otras cosas y a escuchar otras cosas. Así sí. Es. Come on. Bueno, y de esos primeros inicios, porque tú eres de Madrid, me comentaste que... Yo soy de Madrid. Madrid, sí, de Madrid capital, de Vallecas, para ser exactos. Perfecto, o sea, del corazón un poquito del rock y del heavy, ¿no? Del rock de Madrid, eso es. Cuéntame un poquito cómo fue, pues, ese cambio entre finales de los 80, principios de los 90, que realmente la música estaba en su pleno auge y se produjo ese cambio que hubo. Un poquito ese, entre esas viejas tendencias y esas nuevas tendencias, que nosotros en estos programas, la verdad es que estamos tocando mucho, mucho, por ejemplo, los 90, ¿no? Y, sí. Pero estamos tocando mucho los 90 porque parece que se haya maldecido, ¿no? Esa década, parece que sea una década maldita, porque tras los 80, que parece que fue la grandeza, ¿no? Del rock, la pureza del rock, pues sabes que muchos grupos... pues se modernizaron, los viejos dinosaurios o los viejos rockeros empezaron a tener pues una época de vacas flacas. ¿Cómo viviste tú toda esa época allí en ese corazón de Madrid? Pues mira, yo básicamente cuando estos inicios de los ya de los 80 finales, vamos, ya casi los principios de los 90 y tal, pues tampoco es que fuera yo a muchos conciertos ni cosas así, no lo viví el cambio como muy de cerca y no viví la época dorada de los 80 tampoco. La viví, pero externamente, digamos, yo veía pues los típicos amigos en el colegio heavies que sí que iban a todos los conciertos y todo esto y tal, pero yo no me movía en ese círculo y bueno, pues poco a poco empecé a dejarme un poco el pelo largo varias veces porque mis padres me obligaban a cortármelo. Y bueno, pues luego de repente un día, pues juntándote con amigos del barrio, pues sí que me empezaba a escapar un poco a ir al EVE a ver conciertos y cosas así. La sala de EVE es una sala mítica que lamentablemente han cerrado ahora después de 35 años de historia aquí en Madrid. Y bueno, pues te escapabas y a lo mejor veías un conciertito de una banda que se llamaban Topo, de unos Asfalto, cosas así que ahora es imposible ver en bares tan pequeñitos posiblemente. Y bueno, pues ahí empecé luego a vivir un poco la etapa de los principios de los 90. Empezaron a salir también bandas pues muy importantes como Mago de Oz, etcétera, etcétera, y bueno, pues clásicos de siempre, de Barón Rojo y de Obús empezaba ya a escuchar y ya empezaba a moverme un poco más, a ir a conciertos y tal. Entonces, pues bueno, eran acontecimientos que llenaban las salas. Estas bandas ya venían arrastrando una buena época y tú ibas a un concierto y veías toda la sala llena de muchas almas que vivíamos lo mismo, ¿no? Una sensación de libertad y de armonía tremenda. Como bien dices, en los 90 también hubo luego un bajonazo de muchos de estos músicos. Nos hizo bastante daño el grunge a finales de los 90. Sí, la verdad es que tristemente sí que es verdad que la década de los 90 pues dio una vuelta completa a todo nuestro mundo, ¿no? A todo el rock y el heavy metal. Así es. Exacto, todo lo que en los 80 parecía que estaba teniendo éxito y nos estaba llenando pues de rock nuestros corazones, ¿no? Y nuestra alma, parece que se vino abajo. Algunos grupos pues cambiaron de estilo y se adaptaron a los nuevos tiempos. Los otros que intentaron continuar en su estilo pues lo pasaron realmente muy mal. Bueno, y esas nuevas tendencias también trajo a gente nueva, ¿no? A nuestro rock, pero sí que es verdad que cambió todo, ¿no? Se convirtió realmente sí que todo en un negocio más puro, ¿no? Parece que ya interesaba un poquito más simplemente lo económico, aunque siempre ha sido lo importante lo económico, ¿no? Pero parece que fue todavía más exagerado, ¿no? Todo eso, parece que se exageró todo, ¿no? Así es, yo creo que sí, que efectivamente muchas compañías discográficas vieron un filón en estilos nuevos. De hecho, pues bueno, siempre hay la historia de que historia, rumor a gritos y a voces, ¿no? Secreto comentado a voces, de que en cierto modo esas tendencias querían ahogar un poco a las bandas de heavy, de rock, que estaban de boga. Y muchos de estos grupos sacaron el peor disco de su historia, posiblemente en esa época, aunque luego muchos han vuelto a sus estilos y sus raíces puras. Pero bueno, era una época en la que aquí, por ejemplo, en Madrid, los que éramos más heavy y más rockeros y tal, más puros, digamos, entre comillas, porque yo no soy true ni mucho de menos, y menos ahora con esta edad que ya soy más abierto a todo tipo de estilos, pero en esa época lo pasamos un poco mal en general en todos los sitios a los que ibas. Todas las discotecas heavy de aquí no ponían otra música más que grunge, ponían el new metal. Exacto, ponían una serie de estilos que parecía que era lo que en todas partes, o sea, si querías escuchar buena música te tenías que quedar en tu casa, realmente. Y seguíamos saliendo por esos sitios pues porque ibas con los amigos, cerveceabas y etcétera, etcétera, pero la verdad es que yo lo pasé muy mal. A mí me ha traumatizado bastante esa época y de hecho muy poquitas bandas de la época del grunge y demás me han gustado y me gustaron en su época, y con muy poquitas me he quedado, la verdad. Bandas tipo Pearl Jam o cosas así, pero yo odiaba a muerte a Nirvana y a un montón de bandas más, a Alice in Chains y cosas así, y se me ha quedado ese trauma. Yo sigo odiándoles, la verdad. Ahí, David, vemos por qué en parte tenemos esa astilla en la década de los 90, ¿no? Vemos que realmente sí que en parte es una década maldita. Es que, David, nosotros estamos haciendo una serie de programas sobre los 90, donde Ajá. intentamos hacer ver a la gente que, bueno, que los 90 no son tan malos, que realmente musicalmente son riquísimos. Sí, lo que sí. pasa es que... y yo estoy convencido de que yo, por cerrarme en ese momento, porque ya era más joven, más rebelde, etcétera, etcétera, por cerrarme en bandas, seguramente me he perdido bandas muy buenas. Hay muchas bandas que a día de hoy siguen dando unos conciertazos y llenando estadios de esta época, y yo me negué en banda a verlos y sigo sin verlos en directo, y estoy seguro de que yo me he perdido muchas cosas muy buenas también, ¿eh? Sí, bueno, lo que quiero decirte yo es que en esos programas lo hacemos entre dos personas, tenemos dos puntos de vista completamente diferentes de, claro, del rock y del metal, y él trae una serie de bandas, yo traigo otra serie de bandas, nos obligamos a escucharlo. Y entonces, es una buena terapia, desde sí, luego. Sí, sí, pues lo hacemos continuamente, ¿no? Es una serie de programas que hacemos así. Entonces vemos nuestros puntos de vista y cómo puede incluso ir cambiando, ¿no? O incluso vemos pues, ciertas bondades que en aquella época no veíamos sobre ese estilo de música, o continuamos opinando que no es la música que a nosotros nos gusta y que no tiene el nivel que debería de tener. Pero bueno, eso ya son intrahistorias de nuestro programa. Más que nada te lo pregunto para... Sabes que, David, te he comentado más o menos hacia dónde quiero llegar en este programa. Entonces, sí, durante esa época, realmente, ¿qué música es la que a ti te estaba llenando, ¿no? ¿Qué grupos recuerdas que son los que te hicieron absolutamente que te volase la cabeza el rock? Pues mira, no sé, yo en esa época me aferraba bastante un poco a los clásicos más, no sé, ya había conocido en esa época pues grupos como Twisted Sister, Scorpions, Poison, que fueron los primeros que más o menos estuve escuchando y tal. Y fueron los que realmente me marcaron bastante. Y bueno, pues siempre tenías la opción de volverte a revisar sus discos y seguir escuchando. Pero bueno, el rock sobrevivía y seguía, aunque parecía que no, pero había muchos conciertos aquí de muchísimas bandas. Incluso empezaron luego a salir muchas bandas nacionales, tipo Lujuria, Easy Rider y como te digo, Mago de Oz. Y empezaron a hacer cosas muy, muy interesantes, que era pues lo que más nos gustaba a mis amigos y a mí en esa época. Yo esa época, la verdad, es que la viví también muy intensamente desde aquí, ¿no? Desde mi pueblo. Todos esos grupos que tú estás comentando, pues más o menos son los que yo en esa época también estaba pues descubriendo, ¿no? Esos de Easy Rider que acabas de comentar, por ejemplo, parece que fue uno de esos grupos que empezó a cantar en inglés de manera más exitosa, ¿no? Tristemente, pues sí, lo que pasa con Easy Rider y con estos grupos que se quedan a medio camino, ¿no? Que ni tienen éxito ni dejan de tenerlo, que es lo que parece. Exacto, que sea. Era una banda de muchísima calidad, sí, que realmente no llegó al puesto que debería haber llegado, posiblemente porque era una banda tremenda y a nivel internacional podrían haber triunfado perfectamente, vamos. Bueno, ahí tuvieron el problema del cantante, ¿no? Creo que era Eduardo, sí, que se fue de golpe y porrazo sin razón alguna, ¿eh? Exacto, sí, sí, después de dos o tres discos que grabó él, desapareció este hombre, Eugenio y... Eugenio, y, correcto, y verdad, Eugenio. Eugenio, sí, y era un crack, yo le he visto muchas veces en directo y vamos, tenía un vozarrón impresionante. Yes. Bueno, ¿cuándo empiezas a meterte en terrenos ya más dentro del rock, ¿no? ¿Cuándo empiezas a meterte pues en corsarios? ¿Cuándo empiezas a meterte en páginas web? ¿Cuándo ves que te interesa ya manejar un poquito o meter o conocer más dentro de este mundo? Pues mira, resulta que hace como 15 años, una cosa así, un amigo del instituto que en su época además era rocker, era de los rockers de los que llevaba tupé y muy, muy rockabilly, digamos, me lo encontré en un concierto y me dijo que tenía una página web, que había creado una página web de música, que andaba buscando colaboradores, que había estaba buscando gente para, pues para hacer reseñas de discos, escribir un poco sobre conciertos y cosas así. Y a mí la verdad es que me pareció una cosa súper atrevida. La web se llama solorock.com. Y bueno, pues dije, pues ¿por qué no? Vamos a probar, voy a intentar a ver si esto me gusta y tal. Y tampoco él me contó que no era una cosa complicada, me engañó totalmente. Y hasta día de hoy sigo colaborando con la web, la verdad. La tengo un poquito abandonada últimamente por mi parte, somos bastantes colaboradores, pero la tengo un poco abandonada, pero siempre intento hacer alguna entrevista con grupos o reseñas de discos, hacía crónicas, fotos, etcétera, etcétera, pero vamos, mi tiempo ahora mismo es bastante más limitado. Y así a lo tonto, pues 15 años ya en la web. Y lo que me preguntaba sobre el programa de Corsarios, pues fue hace, la verdad es que no sé exactamente las fechas, no me acuerdo de estas fechas, pero fue hace unos cuantos años, creo que hace 5 años o así que lo dejé. Sí. Y bueno, pues andaban buscando, el programa lo llevaban entre David Esquitino y Fernando Checa. Correcto. Y Fernando Checa, por motivos de trabajo, viajaba mucho y se tenía que ir a vivir al extranjero. Entonces buscaron un colaborador y ya nos habíamos conocido en conciertos, habíamos hablado mucho de música, veíamos que teníamos unos gustos más o menos parecidos y tal. Entonces me llamaron para ver si quería sustituir a Fernando este tiempo que él se tenía que ir a vivir fuera y tal. Y bueno, pues lo mismo, me pareció una cosa que yo dije, pero yo no sé nada de radio, no tengo voz, a mí mi voz no me gusta, no puedo, no sé, no lo veía una cosa muy complicada. Y me dijeron, vente un día al programa, lo pruebas, lo ves, ves cómo funcionamos, y esto es una charla y tal, lo hacemos profesional, pero en plan colegueo prácticamente y tal. Y la verdad es que me presenté un día en el programa y estaban entrevistando a Cuatro Gatos, la banda Cuatro Gatos, sí, que también desapareció hace poquito. Correcto. Y nada, pues allí vi cómo iba el tema y me pareció divertido, etcétera, y me quedé 4 años. Casi nada. Estuve casi 4 años y la verdad es que, bueno, lo tuve que dejar un poco por falta de tiempo también, pero la verdad es que han sido 4 años maravillosos, que he hecho mucho de menos en este aspecto. Me apetece mucho volver a hacer radio, la verdad, es una idea que tengo en mente. Y bueno, pues por ahí pues pude entrevistar a gente como Serpa, como Los Obús, a gente de Héroes del Silencio, Mago de Oz han estado también por allí. O sea, es un programa con un tirón ya importante, digamos. O sea, que llevan gente de renombre, igual que llevan muchas bandas emergentes también y apoyando siempre el rock nacional y las bandas nuevas que están saliendo y tal. Así que fue una época muy bonita y me enganchó bastante la radio, la verdad. Yo es un programa que sigo semanalmente, ¿no? Me gusta mucho porque sí que es verdad, ellos tocan todo tipo de palos, tanto a nivel underground como a nivel pues mainstream, están ahí, pues ya llevan muchos años, incluso han trabajado con gente importante, ¿no? Con Rafa Bassa o conocen a gente como Mariscal Romero, que sí que es gente que ya lleva muchos años en esto, ¿no? Entonces, efectivamente. A mí lo que me gustaría es, realmente, tú ahí empiezas un poquito a tratar más a las bandas de tú a tú, ¿no? Porque ya estás ahí, ya empiezas a hacer entrevistas, ya empiezas a tener contactos. ¿Alguna sorpresa? ¿Realmente era como te imaginabas cuando eras simplemente un seguidor? ¿O empezaste ya a darte cuenta que no era todo lo que parecía, ¿eh? Bueno, en cierto modo yo ya a través de mi web ya había conocido a gente de grupos, ya conocía un poquito también más de tú a tú algunas bandas, a base de ir a conciertos pues te haces amigo de ciertas bandas como seguidor y tal, y bueno, algo sabía, pero no tanto quizá como una vez que te metes más en los entresijos de todo esto y tal. Y bueno, pues te llevas muchas sorpresas buenas y sorpresas malas, evidentemente, hay de todo. Hay grupos que te sorprenden para bien, grupos que te sorprenden para mal, pero bueno, sí que es totalmente distinto. Es una historia que no tiene absolutamente nada que ver con verlo simplemente como público y con verlo simplemente como un seguidor más que se compra la entrada, va a los conciertos y lo disfruta. Es otra manera de disfrutarlo porque se disfruta muchísimo y, hombre, pues a mí me gusta mucho el trato con la gente y el trato con músicos y demás, pero sí que es completamente distinto. Hay días que preferiría a lo mejor seguir siendo de los que vas a comprarse su entrada y su concierto y su disco y nada más, y hay días que digo, oye, pues mola mucho donde estoy metido. ¿Me podrías decir, como a mí siempre me gusta más la parte positiva que la negativa, sí, por algún grupo o algún cantante o algo que realmente te sorprendiese como persona durante los 4 años que estuviste en Corsarios haciendo entrevistas o teniendo contacto? ¿Alguien que te llamase la atención como una como persona y otra a lo mejor como músico? Pues mira, recuerdo muchas entrevistas con muchísimo cariño, muchas de grupos nuevos y grupos ya consagrados. Hubo una que para mí fue especialmente bonita porque nos tocó entrevistar telefónicamente a José Carlos Molina, que tampoco es muy dado a dar entrevistas, no, etcétera, etcétera, de Ñu, y para mí ha sido y sigue siendo el número uno quizá de este país, ¿no? Es un tío al que yo tengo en un altar prácticamente y que me encanta cómo compone, cómo es, como persona, pero también es verdad que todos sabemos muy especial el punto que tiene, que es muy especial, sí. Es un tío que le puedes pillar de buenas y le puedes pillar de malas. Pues la semana anterior, que ya sabía que íbamos a entrevistarle el domingo siguiente, estuve toda la semana con unos nervios pensando en quién me voy a encontrar. Me encontraré con el Molina agradable, con el Molina un poco más desagradable. Y la verdad es que fue una entrevista súper bonita, el tío nos atendió con una maravilla, fue muy coloquial. La verdad es que tengo un recuerdo precioso de esa entrevista. No sé, me acuerdo también de Tony de Sangre Azul también, que también me pareció un tipo encantador como persona y como músico también es un pedazo de crack. Y cuando sacó su disco del Lado Oscuro de la Luna, pues nos concedió la entrevista y fue tremendo, muy, muy agradable y muy divertido conocerle. También recuerdo, por ejemplo, una con Chus de Mago de Oz, que nos pasó un poco lo mismo, que no sabías qué Chus te ibas a encontrar, si el Chus personaje, Chus Di Felatio o Jesús. Sí. Y nos encontramos con un Chus súper sincero, súper amable, súper... Te hace ver las perspectivas de otra manera, te hace ver al personaje que todo el mundo a lo mejor puede llegar a odiar en un momento dado, le llegas a entender, ¿no? Dices, ostras, pues es que tiene razón en lo que está diciendo, ¿sabes? O sea... cambian mucho las cosas viéndolo de tú a tú y de forma más cercana. A mí recientemente he tenido ocasión de entrevistar, por ejemplo, para mi web a Carlos Tarque, que con el disco nuevo en solitario también que ha sacado, pues oye, también me ha parecido un tipo encantador, muy agradable. El Sevilla de los Mojinos Escondidos, claro, también me parece un crack. Claro. Con él hubiese estado más de una hora hablando, teníamos media hora de entrevista y el tío estaba tan a gusto conmigo y yo con él que nos tiramos más tiempo del debido y nos estaban allí apretando, que tenéis que acabar. Sinceramente, es que muchas veces hay gente a la cual se le coge una cierta manía por circunstancias o por lo que sea y no diferenciamos a la persona de lo que es realmente el rockstar, ¿no? En este caso, pues me estás hablando de José Carlos Molina o de Chus de Mago, ¿no? Dos personas, pues bueno, amados y odiados, pues como nadie, ¿no? Y sobre todo aquí en España. Tristemente, ya ves, Mago de Oz, el grupo más famoso y más conocido fuera de nuestras fronteras, incluso más que Barón Rojo en su época prácticamente. Y mira por dónde están pasando las críticas que reciben y parece que cualquier cosa que hagan esté mal, ¿no? Por lo menos aquí dentro de nuestro país. Yo tampoco es un grupo que lo ame, pero tampoco me parece para que estemos continuamente machacándolos, ¿no? Yo cuando he escuchado a Chus muchas veces hablar, la verdad es que siempre me ha gustado muchísimo todo lo que ha dicho. Luego, a lo mejor su comportamiento como rockstar, que es lo que él es realmente en España. Pues bueno, aguantamos a Axl Rose cualquier cosa, o a Kirk Hammett o a James Hetfield, y no tenemos que, ¿me entiendes? Y no tenemos que aguantar nada de cualquiera español. Es que también tenemos aquí en España muchas veces una forma de ver las cosas sobre la gente que tiene éxito. Un poquito envidiosas, David. Aquí el criticar es un deporte nacional, sí, en todos los aspectos. Ahí tenemos tantos programas de Sálvame y demás y cotilleos, sí, a nivel nacional normal, y dentro del mundo del rock no nos podíamos librar, evidentemente. Y parece que un artista, cuando triunfa, parece como que le llueven las críticas. O sea, hay grupos como Escape que triunfan más a nivel internacional, sí, que son cabezas de cartel en Italia, en Francia y tal, delante de festivales de 50.000 personas, y aquí pues parece que todo el mundo les critica, igual que a Mago de Oz y a mucha más gente. Y bueno, pues sí, yo no sé, son ciertas envidias o que nos gusta la prensa rosa o no lo sé, pero la verdad es que tenemos mucha tendencia a eso. Y es uno de los motivos por los que yo creo que jamás estaremos unidos, que es una utopía, ¿no? El estar todos remando en el mismo barco, pues oye, te encuentras con muchas zancadillas en muchos aspectos, de todo tipo. Tengo, por ejemplo, el ejemplo de Leo Jiménez también, que parece que haga lo que haga le van a criticar y posiblemente sea la mejor voz de este país en muchísimo tiempo. Y todo es cuestión de sentarte un día con una cerveza a hablar con estos personajes, dicho entre comillas, sí, con todo en cariño, buen sentido, o sea, en el buen sentido. Eso es. Es simplemente ponerte en sus zapatos y saber por qué hacen las cosas, que ellos te lo comenten de buenas y tal, y no nos paramos a escuchar ni a empatizar muchas veces con el resto, pero posiblemente llegaríamos a entender muchas más cosas del por qué se han hecho estas cosas en el rock y en el país en general. Puedes sentir. Y si quieres, alguna mala experiencia, algo que no te gustase, sí, se puede decir, si no, pues no pasa nada, o omites el nombre, lo que sea, porque me gusta también. Sí, he tenido bastantes malas experiencias a todos los niveles, en plan de intentar conocer a alguien y que te resultase un borde, o que te saliese un seguridad y te echase de malas maneras, o no sé, o gente con la que has trabajado más codo a codo organizando conciertos y te das cuenta de que es un chapuzas. Ya. Preferiría no dar nombres porque no es mi estilo, la verdad. Vale, mejor. No pasa nada. Es simplemente por saber que todo no es bonito, ¿no? Que todo no es... No, para nada. Esto es muy duro. Es muy duro. De hecho, yo tengo una frase que llevo diciendo mucho tiempo desde que estoy más metido en esto y que lo digo un poco de cachondeo, pero la verdad es que me encantaría. El día que yo me retire de todo esto y que no tenga tanta relación con bandas, porque prefiero callarme nombres y cosas porque muchas veces sí. La gente no diferencia entre mi opinión personal. Correcto. Y lo que yo represento. Entonces, si yo digo algo malo de fulanito va a decir, es que la banda que lleva David y tal ha dicho que no sé qué. Es muy común también equivocarse en esto. Exacto. Yo siempre digo que el día que me retire de esto, que voy a escribir un libro con nombres y apellidos y me voy a quedar sin amigos. Pues ese día espero que este programa todavía esté en marcha y te atrevas de nuevo a aparecer, ¿no?, en este pequeño medio. Vamos, me encantaría muchas veces largar como como no me está permitido, en cierto modo. Pero bueno, no es mi estilo tampoco, pero sí que te encuentras mucho personaje y mucho rockstar que van sí. De rockstar y que no lo son realmente. Gente que tampoco ha llegado a nada y se creen que son dioses, etcétera, etcétera. Y en todos los ámbitos que serían para dar de comer aparte, desde luego. Pues mira, ahora que yo llevo poco tiempo en esto, llevaré unos 5 meses, 4 o 5 meses, he tocado a muchas puertas, ¿no?, para poder pues empezar a tener entrevistas, pues colaboraciones o lo que sea. Ajá. ¿No? Y realmente lo que más duele es la ignorancia. Sí, sí, sí. Es preferible que te digan, oye, mira, no me interesa o no quiero tal o no sé qué, que sí. Te ignoren o que no te contesten. A mí me pasa muchas veces cuando llamas a puertas para conciertos, para festivales, para historias, yo qué sé, para conseguir algún concierto o condiciones de una sala, lo que sea, que no te contestan y dices, pero bueno, tan difícil es, o sea, una persona que lleva un festival o que lleva una sala, tan difícil es contestar, mira, no me interesa claro. Tu propuesta o ya te tendremos en cuenta o lo que sea, algo estándar. Claro. Pero es preferible eso que no que te ignoren directamente. Yo creo que para mí, además, lo digo mucho también últimamente, para mí no hay medio de prensa pequeño, no hay ninguno grande y ninguno pequeño. Sí. Hay los conocidos y los menos conocidos, pero creo que los que sois más pequeñitos, entre comillas, también, llegáis a cierto público que los grandes no llegan. Correcto. Entonces, para mí, no hay medio pequeño. Yo quiero que todos los medios de prensa tengáis vuestra oportunidad. Yo me gusta tratar bien a la prensa porque he sido parte de la prensa. Entonces, entiendo las necesidades de cada uno y en la organización de mis conciertos intento cuidar siempre a los medios de prensa, intentar llegar a todos y tratar al blog más pequeñito como si fuera el más grande. Rafa Basa, lo voy a decir. Sí, sí. Bueno, estás metido en todo esto y decides, pues, complicarte todavía más la vida, ¿no, David? Y como parece que vayas sobrado de tiempo, que en esta vida, pues bueno, nos aburrimos y estamos viendo demasiado la tele, me parece que estarías viendo la tele demasiado y dirías, pues bueno, me voy a montar una agencia de management, ¿no? Voy a comprar... no quiero tener ni una hora suelta durante el día, ¿no? Pues lo has descrito de maravilla, solo que no fue exactamente decisión mía. Fue un poco caída de rebote también, pero bueno. Tuve que dejarlo de la radio que te decía, porque sí. La verdad es que el programa pues se hace en la otra punta de Madrid. Yo tardaba bastante en llegar allí y tal, y lo hacíamos los domingos de 10 a 12 de la noche. Que es una hora pues como para levantarte al día siguiente a currar, sí. ¿Sabes? Acabar siempre a las 12, no acabas nunca a las 12. Yo llegaba a casa días a las 2 de la mañana. Entonces, un poco por falta de tiempo, lo tuve que dejar y pues bueno, decidí que necesitaba más tiempo para mí. Ay, incluso vale. De mí. Y mira, por dónde, pues bueno, había en ese momento una banda de amigos míos, unos amigos míos de hace muchos años, habían montado una banda de versiones, ¿no? Se llamaban Six Ways. Y estaban como empezando un poquito a crecer, eran covers de diferentes grupos, lo que hacían ellos, pero estaban dando conciertos ya en sitios más chulos, en cosas más importantes y tal. Entonces un día me llamaron que querían hablar conmigo, me reuní con ellos y me dijeron que estaban pensando que necesitaban un manager para llevar ciertas cosas, para tratar los temas de las salas, de los conciertos y tal, y ellos dedicarse más a ensayar y tocar. Correcto. Que es lo que tiene que hacer un músico. que habían pensado en mí porque sabían que yo tengo muchos contactos, que yo conozco mucha gente, que me desenvuelvo bien hablando con las personas y tal. ¿Y qué quieres que te diga? Me lo pensé como 30 segundos así, les dije que sí. Parecía fácil. No sabía ni dónde me estaba metiendo, claro, claro, ni lo había hecho en mi vida. Y así a lo tonto pues dije, pues oye, mira, pues por probar a mí no me importa. En un momento dado, si no valgo, pues lo dejo y ya está, y sin problema. Y de esto hace 4 años, va a hacer 5 en julio. Perfecto. Así que hasta ahora, poquito a poco, pues empecé con ellos, empecé la cosa ahí a moverles bolos, a hacer todas las labores que hace un manager, etcétera y tal, y las gestiones que no debería hacer el músico. Y poquito a poco, pues oye, fui entrando en contacto con más gente, con más bandas, con más historias, y en un momento dado, pues oye, algunos me lo han pedido a mí que fuese su manager, y a otros se lo he dicho yo directamente, oye, no andaréis buscando un manager porque me gusta lo que hacéis y tal, y me apetecería trabajar con vosotros. antes de entrar un poco en los grupos, que tú tienes, que tú llevas, una, me gustaría que la gente supiese cómo funciona una agencia de management, ¿no? Más o menos de qué, a qué se dedica realmente, porque a lo mejor nosotros desde fuera creemos que es una serie de cosas y a lo mejor es mucho más complicado de lo que parece desde fuera, ¿no? Sí. Fácil no es, desde luego. Yo tengo que decir que yo no me dedico a esto profesionalmente. Yo no vivo de esto, yo vivo de mi trabajo y esto lo llevo un poco pues porque me gusta, como hobby, como un extra, como una locura de vida, llámalo lo que quieras. Pero sí que hay empresas que se dedican profesionalmente a esto y que la verdad es que están formadas por más personas, porque una agencia seria de manager necesita... pues necesita bastantes personas para llevar bien a todos los grupos y demás. Entonces yo me muevo en esto con bandas emergentes y un poco en un escalón por debajo, quizá, podemos decirlo así, ¿no? Pero bueno, poquito a poco creciendo y al tiempo que las bandas van creciendo, también voy creciendo yo. De momento me dedico yo solo a ello, no tengo a nadie más trabajando conmigo, aunque para cualquier cosa siempre me puedo echar mano de amigos que son músicos y que me echan una mano. Entre ellos, la persona que me inició en ello, la chica que llevaba Six Ways, es mi mejor amiga y bueno, Ceci Six es una cantante estupendísima que siempre está dispuesta a echarme una mano en todo lo que necesite, en la organización de conciertos y demás. Pero, evidentemente, no puedo pagarle un sueldo ni no puedo permitirme ahora mismo tener más gente trabajando en ello. Entonces, ¿a qué nos dedicamos? Pues estar siempre activos en las necesidades de la banda, básicamente. Depende de cada banda, unos necesitan tocar más a menudo, otros menos a menudo, unos quieren hacer conciertos todos los meses, otros quieren hacer menos, unos quieren crecer más, otros se conforman como están, depende de cada banda, pero básicamente es pues ponerte en contacto con los medios de prensa para anunciar las cosas que vayan sacando, cuando hay salida de discos, un poco el medio de a través de mí buscar conciertos, ponerte en contacto con salas, con festivales, con otras bandas, toda la gestión, digamos, de llevar un concierto, que no es nada fácil, de sacar un concierto, vamos. Estar todo el día atento a carteles que puedan venir de grupos extranjeros para intentar meter bandas nacionales de aquí. Vale. Bastante curro, la verdad, me quita muchas horas al día. Y tú, David, cuando coges una banda o cuando estás mirando, porque yo supongo que pues de vez en cuando saldrás, irás a conciertos e irás descubriendo cosas nuevas, ¿qué razones o qué motivos te pueden llamar la atención de un grupo? Quiero decir, muchas veces tú tienes un gusto personal, yo tengo otro gusto personal, pero luego hay una especie de gusto comercial, ¿no? Que puedes ver que puede funcionar un grupo independientemente de que a ti te guste o no, porque a lo mejor estás viendo un grupo que a lo mejor musicalmente pues no te parece nada del otro mundo, pero tienen algo o tienen conectan con la gente o el estilo, cómo van vestidos, el entorno, lo que sea, ¿no? ¿Cómo separas tú la razón y el gusto, ¿no? El razonar algo para tú poder acercarte a un grupo que te llame la atención, un grupo y decir, hostia, me gustaría llevarlos, ¿no? Me arriesgo. Sí. Es muy buena pregunta, la verdad, muy buena pregunta, me encanta. Pues tienes toda la razón. La verdad es que, bueno, yo básicamente tengo que creer en la banda. Como tú bien dices, tengo que, porque al fin y al cabo, vamos a ponerlo entre comillas, pero es un producto que yo luego tengo que vender, evidentemente. Entonces, yo tengo que confiar en que a mí me gusta, me convence, lo que sea, lo que tú has dicho, o que tengan tirón, o que lo hagan muy bien, o que básicamente, sobre todo, me baso en mis gustos musicales, ¿no? Y que a mí me guste la banda y cómo funciona la banda dentro de lo que es un grupo, el mecanismo que llevan dentro, que ellos tengan ganas, que tengan ciertas ideas que me parezcan atractivas, etcétera, etcétera. Entonces yo básicamente, sobre todo, tiene que ser el trato personal con ellos, porque las bandas que yo llevo son todas de Madrid, son todas ahora mismo gente de Madrid y tal, pero son gente a las que yo o ya conozco o conocía de antes y o que estoy conociendo, pero realmente lo que hacemos en DC es casi una familia. Somos un montón de gente que nos hemos ido conociendo a través mío, a lo mejor se han ido conociendo unas bandas y otras, o yo a través de una banda conozco otra banda, etcétera. Entonces hay muy buen ambiente entre las bandas de DC, que es la agencia que yo tengo, digamos, y somos como una familia. Yo lo digo siempre que son mis niños y mis niñas, ¿no? Y bueno, pues somos un grupo de gente que realmente vamos a conciertos unos de otros, nos conocemos todos, entonces hay muy buen ambiente en ese aspecto, que es una cosa muy importante también, porque por mucho que una banda funcione bien, si luego el trato con ellos personal a lo mejor no funciona, o no es el adecuado, o no congeniamos, o tenemos ideas diferentes, pues ya pueden vender millones de discos que yo no podría llevarles, porque para mí es muy importante el trato personalizado también. Yo lo que veo, un poco, mirando pues lo que llevas y todo eso, que de momento parece que te hayas centrado en el rock, ¿no? En el hard rock, y que parece que el heavy metal, pues de momento a lo mejor o no has querido tocarlo, o no te han aparecido grupos que te hayan llamado la atención. Explícame un poquito ese tema. Pues mira, sí que me lo dice mucha gente. Hay mucha gente que a lo mejor me ve en un concierto de heavy o de power metal o de doom, porque a mí me gustan absolutamente todos los extremos, y me dicen, anda, pues no parece, no te hacía yo en este concierto, no te imaginaba yo que te gustase esto. Yo realmente me gustan prácticamente todos los estilos. Estoy abierto a casi todos los estilos. Me encanta. Un poco inquietudes tengo de moverme en todos los aspectos y tal. Y no sé, me gusta todo, pero es verdad, casualmente, no sé, no ha sido nada premeditado ni nada de esto. Quizá en esta etapa de mi vida también vamos cambiando y vamos escuchando diferentes cosas. Yo ahora estoy escuchando mucho más hard rock que otra cosa, pero no es el caso de que yo lo haya elegido. Pero es cierto que la mayoría de las bandas que llevo se mueven alrededor de sonidos más hard rock, pero también llevo algún grupo de, vamos, he llevado, porque se han disuelto hace poquito, algún grupo de power metal, y bueno, escucho muchísimo de todo, pero casualmente, ha sido casualidades, todo lo que llevo ahora mismo es casi todo hard rock. Sí. Yo lo que sí que es verdad es que me doy cuenta que en España, y es algo que hablo continuamente pues con casi todos los grupos con los que tengo contacto, incluso con seguidores y todo, ¿no? Que llevamos pues posiblemente una década con la mejor música que se está haciendo nunca en España. Sí, sí, sí, en todos los estilos, además. Sí. No es solo en hard rock, y no, mucho menos. Sí todo. Que es cierto que parece que hay un repunte de unos años para acá del hard rock más clásico. Hay mogollón de grupos en todas las provincias ahora mismo que están haciendo hard rock clásico y tal. Pero es verdad que hoy en día, técnicamente, los músicos son mejores. Hay más academias, hay muchas... Sí, hay más facilidades medios para grabar buenos discos. Entonces, técnicamente, estamos atravesando una época espectacular en cuanto a bandas. Sí, sí, a calidad. No tenemos, lo llevo diciendo mucho tiempo, no tenemos absolutamente nada que envidiar a ningún grupo de fuera, realmente, en cualquier estilo, ya sea thrash metal, ya sea metal simplemente, sí, ya sea heavy metal, etcétera. Tenemos aquí unas bandas espectaculares. Lo que pasa es que muchas veces la gente, el público, no se para a escucharlas, pero bueno. Bueno, calidad ahí tenemos para aburrir. Sí, bueno, decimos que tu management, tu empresa en ese aspecto es DC Rock Artist, y llevas, pues de momento, creo que son unas 5 bandas, ¿no? Unas 6 sí, bandas, exactamente, 5 o 6 bandas. Ha habido alguna banda más que he llevado que por diferentes motivos hemos dejado de trabajar, o bien pues es la relación no cuajaba, o que se han separado las bandas, etcétera, etcétera, pero sí, ahora mismo llevo 5 bandas, a ver, que no me deje ninguna, por favor. No, las pero... tengo aquí apuntadas, si quieres te las digo yo, David. Perfecto, sí. Me comentaste que tenías Sexplosion, que parece que sea un Explosion. Poquito esa banda que tienes tú ahí cabecera, ¿no? Que tienen firmado con Warner, sí, digamos, para editar que son discos. Los más conocidos, llevan más tiempo quizá que otras bandas y tal, y son los más conocidos, ya tienen 2 discos en el mercado. Correcto. Y están grabando el tercero, entonces son como un poquito los más conocidos que hay de los que yo llevo. Bueno, luego tienes Face to Face, que también es un grupo que está también creciendo bastante, también con un par de discos en el mercado, me parece. Sí, tienen dos discos y un EP. Lo que pasa es que el EP fue de una tirada mucho más casera y más pequeña y tal, y más limitada, y ese se conoce menos. Pero sí, son una banda de hard rock melódico. Correcto. Que sí que están ahora intentando dar el paso un poquito más arriba también para llegar a ser más conocidos. Podríamos decir que esos dos grupos son los que de momento tienen un poquito más de antigüedad como grupos, ¿no? Que el resto, aunque tienes a los Monterrey, que bueno, eso está lleno de veteranos, ¿eh? Exactamente, sí, sí, como te oigan te matan. Espero que no. Sí, sí, sí, Monterrey es una banda que ya lleva ciertos añitos trabajando y tal. Lo que pasa es que ha habido muchos cambios de formación y ahora están con una formación muy estable. Y bueno, son rock sureño, acaban de sacar, vamos, han sacado el año pasado, si no me equivoco, el primer EP, un disco con 5 temas, y ya tienen grabado lo que va a ser el primer disco de larga duración y están a puntito de sacarlo. Estamos ahí ultimando los últimos detalles, pero como bien dices, tiene músicos de sobrado renombre en este país, como Manolo Arias, José Benito a las guitarras, Julio a la voz, conocido también por un montón de bandas en las que ha estado, Nacho Arriaga, batería de Arwen, y es una banda con mucha calidad y mucha solera, desde luego en mucha experiencia en los escenarios, pero como banda realmente es una banda nueva, se están empezando a dar a conocer ahora y es como si empezaran de cero. Sí, pero y mira, por ejemplo, marcando distancias, David, es como si fuese una super banda, quieras o no quieras. Ay, veterano en el sentido de antigüedad. Modo, sí. Claro, claro. Pero fíjate, sin embargo, esto hablando como estábamos comentando antes de personas que te han sorprendido y tal, el trato con esta gente que son para mí también, Manolo Arias para mí es un referente de la guitarra de toda la vida. Y bueno, a ellos les conocí un poco, yo ya llevo 4 ediciones de mi propio festival y en el segundo festival les llamé a ellos para ver si querían tocar. Y yo estaba un poco acojonado diciendo, madre mía, ¿dónde me he metido esta gente que me van a exigir que si yo quiero tocar con un en tal lugar, yo quiero un ampli de tal, yo quiero un no sé qué, yo quiero no sé cuánto? Y cuando les conocí, traté con ellos y tal, me sorprendieron lo humildes que son, lo buena gente que son, lo poco rockstars en ese aspecto que son y que el trato con ellos es súper sencillo, la verdad. Y a raíz de ahí, pues oye, les gustó cómo montaba mi festival, etcétera, etcétera, quisieron hablar conmigo. Y les llevo, son la última incorporación, digamos, les llevo desde hace menos de un año, yo creo, y son una gente encantadora, desde luego. Ahí donde los ves, que son todos, podrían estar en lo más alto de del rock nacional, y luego son gente súper tratable y súper maja. Quiero escapar como el viento, volar, sentirme libre para decidir cómo vivir sin depender de ti, buscar un hueco por donde salir. has atrapado. Estar atado no es para mí. Condena sin fin. Y es que estoy encadenado a tu piel. ¿Cómo me pudiste vencer? Eres dueña de mi pasión. Bueno, y luego ya podíamos decir que tienes a Electric Tattoo, que es un grupo que está también pues ahí llamando a las puertas para empezar también a editar su primer disco, y a Fahrenheit, ¿no? Y a Fahrenheit, que es otro grupo también de hard rock, pues podríamos decir que está en la misma tesitura que Electric Tattoo, ¿no? Sí, más o menos. Tanto Electric Tattoo como Fahrenheit son dos bandas. Electric Tattoo con miembros músicos más experimentados también, son gente un poquito más mayor y tal, Fahrenheit son más jóvenes, y ambas bandas están a punto de grabar el primer disco, están en proceso de grabación y de sacar el disco en muy breve. Electric Tattoo viene de, sobre todo el núcleo de la formación, viene de una banda de versiones bastante conocida en España, que son la Kiss Fever Band, que se separaron hace tiempo, eran versiones de Kiss, y decidieron montar esta banda con temas propios, ¿no? Y bueno, pues están a puntito ya de sacar el disco, están terminando de masterizarlo y de mezclarlo, y lo mismo quieren empezar también a rodar y a presentar las canciones en directo, porque la verdad es que he podido escuchar algo de lo que viene y suena muy hard rock y muy, muy bueno. Y Fahrenheit están también grabando ahora mismo el disco, que esperemos que salga. Yo querían sacarlo a finales de año, yo no sé si será para diciembre o quizá ya para primeros del año que viene, y son también un hard rock melódico con teclado también, así que le da otro aire más ahor, más suave quizá, pero en directo son bastante potentes, desde luego, tienen bastantes ganas también de sacar ya el disco. Bueno, y llega pues un poquito un tema que es un poco polémico, ¿no? porque tienes también a una banda de versiones que se llaman Chicken Ass, y el polémico te lo comento más que nada porque tú sabes que últimamente, bueno, hay muchas bandas de metal, de rock y metal original, ¿no? De temas propios. Y sí, se las ven muy canutas para tocar en salas, porque hay demasiado de todo, podríamos decir, y muy poco de gente para ver, ¿no? Y parece que esas bandas de versiones pues tienen una cierta facilidad para poder conseguir esa serie de cosas, tanto a nivel de gente que vaya a verles, como sí, para conseguir una sala, entrar en un festival y tal, ¿no? Esto es un programa que yo tengo pendiente de hacer con gente que sí, está en este tipo de bandas, tanto en este tipo de bandas como en el otro, ¿no? Entonces, ese programa que voy a hacer lo trataré con gente que está en los dos campos, ¿no? Pero muy claro, interesante tema. Tú, como manager, llevas 4 o 5 grupos de rock original, ¿no? De rock con temas propios, y tienes a los Chicken Ass, que es un grupo de versiones, ¿no? Incluso puede ser que sí, has llevado más grupos de versiones. ¿Cómo ¿cómo ves tú eso? ¿Lo ves justo, lo ves injusto? ¿Es verdad que pasa eso? Vamos a ver, es un tema que está hoy en día candente. La gente está ahora mismo que si odia o ama las bandas tributo, que si les están quitando el puesto a los grupos de temas propios, etcétera, etcétera. Yo nunca lo he visto así. Yo nunca creo que porque haya una banda tributo le vaya a quitar el puesto a una banda que tenga temas propios. Eso es una cosa, no sé, depende quizá de tu facilidad para llegar a tu público. A lo mejor si no va gente a tus conciertos te tienes que plantear si es que tu música no les llega o no está destinada a un target de público que es el que tú esperabas, no lo sé. Yo nunca he estado en contra de los grupos tributo. También es verdad que la gente que odia los grupos tributo hace diferenciación entre los grupos tributo y los grupos de covers en general. Sí, es diferente. Porque son diferentes porque los grupos de covers se llevan los temas un poco más a su terreno y los grupos tributo lo que intentan normalmente es ser calcados al original, digamos, ¿no? Yo nunca he tenido ese problema. De hecho, bueno, en Chicken Ass canta Ceci, que es la, para mí es una de las mejores frontwoman que tenemos ahora mismo, que es de la que he hablado antes, que era la vocalista de sí, Six Ways, que es mi amiga y es la que me metió en todo esto, ¿no? Sí. Y en esa época yo llevaba dos bandas de versiones, llevaba otra banda que se llamaban Spendables, que ahora se llaman Steady Rocks, sí, que también son de versiones, son de Segovia. Entonces, pues obviamente yo nunca he tenido nada en contra de los grupos tributo. De hecho, hay muchos grupos tributo que siempre que vienen por Madrid o puedo ir a verles, me gusta ir a verles porque me gusta el producto que lanzan. O sea, no es su producto, lógicamente, es el producto de, pero me gusta cómo lo hacen, o no lo sé, hay un montón de bandas que las hacen tan bien que merece la pena verlos, porque a lo mejor a los originales no les vas a poder ver. En estas bandas muchas veces tocan músicos, hacen este tipo de canciones o de tributos y tal, porque realmente es la manera de ganarse su vida. Correcto. Porque a lo mejor en un pueblo, en las fiestas de un pueblo, a lo mejor a un grupo normal no le van a contratar porque no va a ir nadie a verlos. Un grupo normal, me refiero, con perdón, un grupo de temas propios. Sí, sí. Pero metes una banda a tributo a Queen y se va a llenar el recinto. Entonces, muchos de ellos es más fácil que les contraten en este aspecto y se ganan la vida así, pero luego tienen su banda de temas propios en la que intentan ganarse la vida de otra manera. Los Rolling empezaron como una banda de versiones, entonces... Y los Beatles, pues, oye, sí, y los Beatles, ¿por qué les vamos a negar la oportunidad de tener una banda tributo a Metallica y luego tener sus temas propios en un momento dado? No sé, yo no estoy en contra de las bandas tributo, no estoy en contra de las bandas de covers. Me parece que las hay buenas y que las hay malas. Hay algunas a las que no iría a ver porque les he visto y no me han gustado nada, pero lo mismo que con las bandas de temas propios. Hay bandas de temas propios que las he visto y no volvería, y bandas de temas propios que les veo y me encantan, y cada vez que pasan por aquí pues intento ir a verles. Yo creo que hay sitio para todos y que no están quitando el puesto de nadie, no están proliferando más bandas tributo. Las ha habido siempre, las seguirá habiendo, y creo que hay espacio para todos en un momento dado, porque público para todos hay. Claro, lo que pasa es que un grupo tributo, más que un grupo de covers o de versiones, porque posiblemente un grupo de versiones pues hace versiones de muchos grupos, y un grupo tributo se centra muchas veces en un grupo en concreto, ¿no? Sí. Tienes ganada, quieras o no quieras, una publicidad, ¿no? Que es ese nombre que llevas detrás del grupo a la cual le estás haciendo unas versiones. Quieras o no quieras, sí, eso es un punto ganado. Es un punto ganado sobre el resto, ¿no? Porque tú ves un cartel donde pone, a veces incluso pone más grande el letrero al grupo al que le hacen las versiones que el nombre del grupo real, ¿no? Pero bueno, eso es un punto ganado que tiene ese tipo de grupos, pues de la misma manera que muchos grupos se han hecho famosos haciendo versiones de otros, ¿no? Por ejemplo, The Animals tienen la versión de Land of the de House of the Rising Sun, que realmente no es un tema de ellos, o los Beatles al principio, como tú has comentado, o los Guns N' Roses también han tenido pues discos de versiones, o sea, claro, que realmente claro, no podemos quejarnos en ese aspecto. Sí que es verdad que, claro, yo creo que va todo unido a un poquito a las vacas flacas que estamos pasando durante los últimos años, ¿no? Y a lo mejor, pues bueno, una sala a la cual un grupo normal con pocas posibilidades y pocas maneras de promocionarse, a lo mejor no va casi gente, y a lo mejor un grupo tributo o de versiones por el mero hecho de tener ese letrero detrás de tributo a Halloween o tributo a Maiden, sí, tributo a Metallica, pues ya tienes ganado cierta cantidad de gente que ama a ese grupo y a lo mejor no ha tenido la oportunidad de ver a esos grandes grupos, o que a lo mejor han dejado de existir, o miles de cosas. Yo creo que simplemente es eso, ¿no? Realmente es esa la dicotomía, ¿no? Ese punto negativo y ese punto positivo, en el sentido de que a lo mejor un grupo se sienta un poco infravalorado. Yo creo que tampoco hay que exagerar mucho el tema, y todo se debe a la crisis que estamos pasando. Posiblemente. Mira, yo no estoy a favor de que se haga la publicidad que tú estabas comentando, sí, que lo veo muy a menudo, sí, de que pongan en grande en un cartel Iron Maiden, Black Sabbath, sí, Guns N' Roses, y debajo en chiquitito ponga tributo a Iron Maiden, tributo a Black Sabbath, tributo a Guns N' Roses. Pero eso es me así, parece ¿eh? Publicidad engañosa. Pero es así. Sí, lo sé, porque lo he visto y, bueno, conozco gente cercana que lo hace y se lo he dicho varias veces. Eso no me gusta, porque eso es engañar, eso sí que es engañar. Pero hablando de lo que estábamos comentando, pues un grupo de versiones o un grupo tributo se gasta posiblemente el mismo material en musical que un grupo normal, sí, sí, se gasta las mismas horas de ensayo porque lo quieren clavar y lo quieren hacer bien que un grupo de temas propios, tienen los mismos problemas de convivencia que puedan tener o los mismos problemas de gastos a la hora de irse a tocar a otra provincia que no sea la suya que un grupo tal. Lo único que llevan ganado es eso, que la gente, sí, se va a conocer las canciones. Pero también es verdad que lleva mucho trabajo detrás. Sí, sí. Llevas un trabajo ganado que no es el de composición, el de grabar, el de gastarte el dinero en un disco, etcétera, etcétera. Pero también tienes que hacerlo bien, porque sí, por mucho que un grupo sea de versiones de tal, si vas a verlo y luego no te gusta, ese grupo cuando vuelva a tu ciudad no vas a ir a verlo y no van a llenar, evidentemente. Entonces conlleva también un trabajo, sí, que eso muchas veces la gente dicen, estos ya lo tienen todo hecho. Pues bueno, no, el grupo tiene que ser bueno también. Claro. Además, está claro. Si tú has ido muy, bueno, David, tú habrás ido a mogollón de festivales, ¿no? O conciertos de tres o cuatro, sí, grupos, sí, que uno de los grupos era un grupo de versiones, normalmente era la primera banda, pues para llenar, sí, el principio, o festivales, yo por ejemplo, Leyendas del Rock es al que suelo ir, ¿no? Y es, sí, un festival que sí tiene, que un día entero tiene de que tiene bastantes bandas, ¿no? Antiguamente sobre todo, ¿no? Ahora sí, a lo mejor pues ya lo dejan un poquito más residual, ¿no? Ya es más una banda de versiones del primer día y ya está. Pero era algo, correcto, simpático, David, era algo de verdad muy simpático, ¿no? Decía, hostia, pues estás allí tomándote la cerveza y están tocando los Irwat, en aquella época pues era un grupo tributo a Maiden, o La Leñera, ¿no? Yo con La Leñera me lo he pasado bomba. O sea, es yo que La Leñera además es un tributo a una banda desaparecida y que no vas a volver a ver nunca, y Rosendo, y claro, que son muy buenos. Sí, sí, sí. Francamente es un grupazo, brutales, La Leñera. Te lo digo porque yo antes de ver a Rosendo en directo vi a La Leñera pues dos o tres años, porque yo a Rosendo no tenía posibilidades de verlo. Y yo, claro, cuando vi a Rosendo en directo, no me pareció mejor que La Leñera. Efectivamente, es posible. Hay veces que algún grupo tributo puede llegar incluso a superar al original, ¿no? A lo mejor prefieres ir a ver a un tributo antes que ver al original. O antes que ver, yo prefiero ahora mismo ver algún grupo tributo a CDC antes que ver a CDC tal y como están ahora mismo, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, sí, ¿sabes? Y yo te digo que a Rosendo lo continúo adorando, ¿eh? O sea que sí, una cosa no quita la otra. Por supuesto, qué pena que se nos jubile. Ay. Bueno, y vamos un poquito a como te estás aburriendo, por lo que veo, ¿no? En el DC Promociones, ¿no? DC Rock Artist, pues bueno, hacemos un festival, ¿no? Sí. Ya si tenía pocos marrones, ¿no? Encima. A ver, lo del festival mío. Esto surge porque ya antes de meterme a manager y tal, siempre me había apetecido montar un festival, aunque sea para mi cumpleaños. ¿No? Yo también, tío. Un festival, no, un concierto. David, luego me lo explicas, David, porque yo tengo intención de hacer una cosa de esas, pero joder, tío, yo creo que me moriré antes. Pero bien, comienza. Todo es ponerse, ¿eh? Yo tengo la espinita clavada de no saber tocar el bajo, que yo siempre he querido ser bajista y tengo un bajo en casa y nunca he tenido la disciplina de ponerme a tocar, pero bueno. Pues mira, antes de esto, de meterme a manager, yo siempre he querido hacer un concierto y ya te digo, aunque sea para mi cumpleaños. De hecho, estuve a punto una vez para mi cumpleaños de hacer un concierto en una sala más o menos grande por darme el gusto nada más. Sí. Entonces, pues nada, llegado un momento coincidió que yo llevaba 4 bandas en ese momento. Tengo que decir que siempre cuando empecé con esto me dije que para llevarlo bien, para tener un trato muy cercano con las bandas y personalizado y dedicarles todo el tiempo posible, que jamás iba a llevar más de 3 bandas a la vez. Sí. Llevo 5 y echo una mano a las 3 o 4 y a todas las que me llaman. Vale, perfecto. Así que no te digo más. Entonces, en ese momento tenía 4 bandas y dije, pues yo creo que es el momento. Si hablo con ellos y tal, posiblemente podríamos hacer un concierto y llamarlo festival, porque ya con 4 bandas ya es un festival. Digo, pues me voy a poner a ello. Efectivamente, hablé con las bandas, todas estuvieron de acuerdo, encantados. Contraté la sala en la que yo quería hacerlo, que era la desaparecida We Rock, sí, antigua que había aquí en Madrid, que ahora han vuelto después de cerrar, ahora han vuelto a abrir en otro local, etcétera. Exacto. Entonces, pues nada, me puse en contacto, empecé a ver pues las condiciones, a ver cómo se montaba aquello y me empecé a dar cuenta de que era mucho más berenjenal de lo que yo creía. Pero lo bueno es que como las 4 bandas eran bandas que yo llevo y que eran todos colegas, etcétera, etcétera, pues lo pusieron todo facilísimo, echaron una mano en todo y bueno, pues salió bastante bien, salió dentro de las expectativas que yo tenía. Pues es un festival todavía muy underground, pero bueno, salió muy bien. No había terminado todavía, no había llegado la fecha del festival y una semana antes yo ya estaba pensando en el siguiente año. Yo ya estaba pensando en darle una continuidad, en hacerlo un festival anual. Y fíjate si estoy zumbado, que no sabía todavía ni las entradas que iba a venderse para la primera edición y ya estaba pensando en la segunda. Joder. Así que, pues nada, una vez que terminó la primera y vi que el resultado fue muy satisfactorio porque nos lo pasamos todos muy bien, de público no estuvo mal, salió todo bastante rodado y tal, pues decidí darle continuidad cada año. Y para la segunda edición, como yo ya pensaba que hacer un festival solo con las bandas que yo llevo iba a ser muy repetitivo todos los años porque iban a ser las mismas, salvo que cambies una o dos a lo mejor al año, etcétera, pues para el segundo ya decidí ampliarlo y hacerlo para bandas de diferentes, que no fueran las que yo llevo y que no las representase yo, y abrir un poco el festival a otro tipo de bandas, ¿no? Entonces siempre busco en mi festival bandas emergentes para darse a conocer y bandas que funcionen y que quieran dar este escaloncito de tocar, y sobre todo que tenga calidad, que sea en un momento dado un festival de referencia, que a mí me encantaría algún día poder hacer en el pabellón del Palacio de los Deportes y 2 días seguidos y con bandas internacionales. Pero bueno, de momento me conformo con lo que tengo, pero sí que me gustaría que fuese un festival al que la gente quiera venir a tocar, que me llamen bandas y que digan, oye, pues me han dicho que tienes una cosa y tal, y bueno, pues la segunda edición fue toda con bandas que no son las que yo llevo. Tocaron Hellfire, tocaron Neon Delta, tocaron Jelly Ballet y Monterrey, precisamente. Y bueno, pues ya voy por la 4ª edición que acabamos de celebrar este mes de octubre. Y la 3ª y la 4ª siempre quiero meter ya alguna banda mía también que no hayan tocado por diferentes motivos, porque no pudieron o porque no tenían, en ese momento no les cuadraban las fechas, pues siempre que pueda meteré alguna de las bandas que yo llevo, pero apoyando siempre bandas emergentes. Y bueno, pues este año han estado tocando Chicken Ass, Ignis Anima de Cabeza de Cartel y Piece of Change, que es una banda que acaban de sacar ahora también un disco. y bueno, pues bien, el resultado es muy bueno y pensando ya en la quinta edición, la verdad. Sí, a mí Ignis Anima es un grupo que me sorprendió bastante cuando lo escuché, ¿eh? Muy originales, sí. y la verdad es que muy, muy interesante. Y la evolución... Es una banda que en directo gana muchísimo, sí, a lo mejor sí. Te puedes ver vídeos en YouTube y escuchar el disco, lo que sea, pero los ves en directo y te enganchan, tienen algo que te engancha. Sí, ¿no? y llevan bastante gente detrás, ¿no? Es un grupo que está creciendo bastante y sí. Interesante. Yo creo que tienen un futuro bastante interesante, ¿eh? Esperemos, porque los chicos, la verdad es que, sí, bueno, les echo una manita en todo lo que puedo y tienen un potencial y unas ganas y unas ilusiones volcadas tremendas y tienen ideas muy interesantes, como tú bien dices, cuidan mucho a su público y tienen una serie de seguidores que les van siguiendo donde vayan, fletan autobuses incluso para ir a verles. Saber. Triste es caer, pero más triste es nunca levantarse. Que una derrota para nada es un final. Hay que alzarse y caminar. Que nunca ha habido otra opción que dejar secar las cicatrices con el tiempo y con el sol. Bueno, ¿y así cómo ves la evolución del festival? Así a grandes rasgos, por encima, ¿cómo ves estos 4 años? ¿Cómo has visto que ha crecido? Pues yo creo que sí, yo creo que ha crecido en el sentido de que incluso algunas bandas han intentado, me han llamado, se han puesto en contacto conmigo para decir que quieren tocar en él, con lo cual yo creo que algo estamos haciendo bien. Yo de momento lo estoy haciendo siempre con bandas de Madrid, este es el primer año que he intentado... contactar con bandas de otras provincias para traerlas, por diferentes motivos no ha podido ser con ninguna de las que he contactado, o bien por agendas, o bien por necesidades, etcétera, etcétera, pero la verdad es que me gustaría que poco a poco fuera creciendo y poder traer gente de otras provincias, que también hay una calidad estupenda en cualquier sitio. Y bueno, yo creo que en cuanto a público funciona, aquí Madrid es dificilísimo no coincidir con algún concierto con un partido de fútbol o con cualquier cosa que te pueda hundir en un momento dado, un concierto. Entonces la competencia está dura, pero estoy contento. Yo creo que es bastante satisfactorio en general en cuanto a la evolución que está teniendo y con muchas ganas de seguir, porque los resultados han sido buenos, sobre todo por tener contentas a las bandas que han participado en él. Y al público, importantísimo. David, y ahora hagamos un poquito de ficción, ¿no? Si en tu mano estuviese el elegir una banda que llevar española, que no hace falta que sea grande, ¿no? Imagínate, sí, que puedes elegir y dices, joder, pues mi ilusión sería llevar pues a esta banda, ¿no? Porque igual hay una banda que realmente no hace falta que sea grande, ¿no? Yo, por ejemplo, hay una banda americana que me vuelve loco, ¿no? Y casualmente fui a tocar a Madrid hace poco y no pude ir, ¿no? Y es un grupo que apenas se conoce, que son los Slowfeg, ¿no? Es un grupo de heavy metal clásico, ¿no? Que llevan más de 25 años, casi 30, dando bandazos. Fíjate, por ahí. Pues no los conozco. ¿No? Pues apúntatelos luego, luego te doy el nombre, porque vinieron Perfecto. A tocar hace poco y tocaron al Budlitzer, creo que fue la primera semana de agosto. Más o menos Ajá. la semana que tocó... coincidía la semana antes de Leyendas del Rock y yo trabajaba sí. y era domingo de noche y no pude ir, ¿no? Y tocaron ahí en el Budlitzer, sí. nada, llenan 40 o 50 personas. Lo que pasa es que es un sí, grupo... Es una sala como para 100 personas, sí, el Budlitzer, sí. sí. Es un grupo pues que si no estás muy metido en el underground americano, del heavy metal puro americano, no lo conoces, ¿no? Pero la verdad es que cuando lo descubres... te enamora, ¿no? Y más el personaje que lo lleva, que es Mike Scalzi, que es un tío pues súper entrañable, ¿no? Te lo digo porque si yo tuviese que pagar 1.000 euros por ir a ver a los de Iron Maiden, que es mi grupo favorito, ¿eh? O tuviese que gastarme 1.000 euros para ir a ver a Slowfeg a cualquier sitio, a una sala de 10 personas, me gastaba los 1.000 euros con Slowfeg, ¿no? Entonces, sí. ¿tú serías capaz en ese aspecto? ¿Hay alguna banda que te llame, que dijese, coño, daría la vida por ser manager de esta banda? Pues mira, no me lo he planteado nunca, la verdad, no me han hecho nunca esta pregunta, no me lo he planteado nunca y no tengo una aspiración así de decir, joder, es que me encantaría trabajar con fulano, me encantaría trabajar con tal. Yo estoy muy contento con las bandas emergentes, sobre todo con las bandas nacionales que más ayuda necesitan en este caso, con los grupos que llevo estamos encantados con el trabajo entre unos y otros y tal, la verdad, por lo menos no me lo han dicho a la cara que tengan quejas, creo. Pero bueno, sí que hay una banda que me moriría por ver y que no la he visto nunca, porque es que yo creo que no ha pisado Europa en ningún momento dado, que son Jekyll, es una banda americana. Joder, sí. El cantante toca la motosierra, en todos los discos, en una canción por lo menos y tal, y es una banda que a mí me encantaría ver al menos una vez en mi vida, y a este paso, como no me vaya a Oklahoma a verlos, pues no, sí. no voy a tener ocasión, porque estuvieron a punto de venir a un Leyendas, hubo negociaciones con ellos, yeah. y si hubiesen venido me hubiese hecho toda la gira española que hubiesen hecho, porque me encantan, es una banda que me flipa, pero no sé cómo son para trabajar con ellos, entonces no te podría decir me encantaría llevar a yeah. tal banda o a tal otra, porque no es una aspiración que me he puesto en la cabeza en ningún momento dado de me encantaría trabajar con fulano de tal. No, estoy contento con lo que tengo ahora mismo, la verdad. It rains. Pero no, ¿no has visto alguna vez, por ejemplo, grupos que han desaparecido? Que, por ejemplo, yo que llevo ya muchos años escuchando metal, y hay grupos que no entiendo cómo es posible que no hayan tenido discográfica prácticamente, que no hayan tenido management, que no hayan tenido absolutamente nada, ¿no? Y hayan tenido que desaparecer, por ejemplo. Sí, sí. Aquí en Valencia, en Castellón, antes de que todo el Viking Metal y todo el Pagan Metal pues explotase del todo, estaban los Runic, ¿no? Un grupo que era absolutamente espectacular. O sea, yo escucho los discos, ya ves, un par de discos que tienen un mini LP y un LP, 15 años después, porque eso salió más o menos a principios de los 2000, y sigo flipando de cómo ese grupo ha tenido que pasar sin pena ni gloria y no tener un mérito relativo aquí en España, en cuanto a grupos como Turisas, Ensiferum o, no sé, miles de grupos, ¿no? Han tenido un éxito que vienen aquí y incluso te llenan salas de media capacidad, ¿no? Y que ese tipo de grupos, o por ejemplo hoy en día los Insaniam, ¿no? Estos manchegos de black metal que se lo tienen que llevar prácticamente ellos todo, o no sé, hay tantos grupos que sí que los hay, sí. No es una pena. Y por desgracia todo. Es una tónica bastante habitual que vemos muchos grupos desaparecer porque se agotan, porque se cansan, porque terminan por no llegar a donde ellos quieren llegar. Ahora mismo me estaba viniendo a la cabeza, por ejemplo, Sphinx, los gaditanos Sphinx, que eran una pedazo de banda brutal con seis discos ya, ¿no? Creo. Ahora son Snake Eyes y Gise. Y Gise también está el cantante, Manuel. Sí, pues son brutales, los Snake Eyes. Sí. Efectivamente, pero es una pena que una banda como Sphinx haya tenido, como Sphinx o mil ejemplos más, que hayan tenido que desaparecer por falta del apoyo del público, ¿no? Es una cosa jodida, que no haya ilusión por encontrar nuevas bandas, por encontrar nuevos sonidos, por buscar y apoyar bandas nuevas. No sé, creo que se está perdiendo bastante el afán de ir a conciertos por descubrir cosas nuevas. Exacto. Es algo que a mí siempre me ha gustado. Yo me compro una entrada para tres grupos y me voy a ver a los tres, aunque no conozca nada más que a uno, porque ya que has pagado una entrada, pues lo ves. Aquí en Madrid es muy habitual, y creo que es la tónica habitual en muchos sitios. Últimamente vas a un concierto en el que hay tres bandas y hay 50 personas con el primer grupo, se van cuando terminan, entran otros 50 y luego entran otros 50, y que estemos viendo el concierto entero somos cuatro. Y es porque la gente va a ver a sus amigos, realmente. ¿A qué hora vais a tocar? Pues a tal hora voy. O tocáis los primeros, pues cuando acabéis me voy. Y en lugar de haber 300 personas en la sala, hay 100, 100 y 100. Y es una pena, porque descubres bandas muy buenas que posiblemente hagan la misma música que tus colegas y te van a gustar igual. Y ya que has pagado una entrada, que no es barata tampoco, vamos, ahí van entradas más baratas, pero ya que has pagado una entrada, pues descubre bandas nuevas. Eso se está perdiendo. El público se está acomodando en ese aspecto. ¿No crees que a lo mejor es que hay demasiada banda, a lo mejor, y ya al final hay tantos músicos como, o más músicos que gente? Podría ser también, pero vamos, público hay, porque luego te llegan Metallica y aunque sea de gente que no son de los que van a conciertos normales, se agotan las entradas en una hora y te están cobrando 100 pavos. Hostia, es que no te pone de mala leche, David. A mí me causa impotencia, más que ponerme de mala leche. No me cabrea, porque cada uno puede gastar su dinero lo que le dé la gana y hacer lo que quiera, pero me causa bastante impotencia, porque luego pones una entrada de tres grupos a 15 euros y te dicen que es caro. Ya. Entonces a mí, pues oye, no sé, pienso que efectivamente se están perdiendo ocasiones de ver a bandas que les van a molar más que Metallica y que les van a dar un espectáculo brutal, y al fin y al cabo pues acabarán desapareciendo muchas bandas por culpa de esto, de la falta de apoyo y de la falta de interés. ¿Ves alguna solución? Cerrar las puertas una vez que entra al concierto y no dejarle salir a nadie. No sé cuál es la solución. Yo lo veo complicado, lo veo un poco de concienciación del público. De retomar en algún momento dado el interés de que la gente vaya a ver bandas, pero no sé exactamente cómo hacerlo. Si lo supiera, lo hubiese puesto en práctica hace ya tiempo, porque esto viene ya de hace un tiempecito. Entonces, no sé cuál sería la solución. ¿Tú ves, David, que España a lo mejor en ese aspecto todavía somos un poquito más exagerados que a lo mejor que el resto de países a la hora de valorar lo que es la música? Bastante más. Yo todavía tengo muchos amigos, conocidos y demás que, como vean que una banda es española, no van a verlos porque son españoles, y se están perdiendo grupos que no le tienen nada que envidiar a ninguno sueco que venga de fuera, que a lo mejor muchas veces nos comemos cada mierda extranjera de grupos que vienen aquí y solo por ser suecos o por ser de Finlandia vamos a verles y estamos flipando y realmente dices, pero tío, ¿qué estás viendo si esto es una basura? Entonces aquí sí que tenemos un problema con eso, tenemos un problema importante de falta de interés posiblemente o de apoyo y de cierto desprecio por las bandas nacionales en muchos aspectos. Yo lo que creo en ese aspecto es que a lo mejor a nivel discográfico, que antiguamente era pues parte fundamental de un grupo, ¿no? Para sobrevivir, porque antes se hacían conciertos para vender discos, sin embargo ahora se hacen discos para poder tocar en concierto, ¿no? O se edita algo, o sea, ha pegado la vuelta por completo. Entonces, exacto. A mí, la sensación que me da es que en España... Por lo menos en España, yo no sé fuera porque a lo mejor pues las ediciones, los precios de los discos, no puedo compararte. Aunque, por ejemplo, en Inglaterra, cuando yo fui de viaje y me compré discos, me costaron una pasta, ¿no? En aquella época, estoy hablando a finales de los 90, ¿no? Entonces, en el tema del precio, no te puedo decir. ¿Pero no crees que el mundo discográfico abusó un poco de nosotros? Posiblemente, porque cuando se empezó a fabricar lo que es un CD, realmente los CDs tenían un precio que era bastante desorbitado y a día de hoy, tal y como ha ido subiendo el nivel de vida de la barra de pan y de las facturas de la luz y de todo, un CD no ha subido de precio, realmente. La gente dice que sí es caro, pero tienen prácticamente los mismos precios que tenían en su momento. Y es porque realmente se les estaba sacando un 300% de beneficio en lugar de un 100%. Fueron unos precios abusivos en ese aspecto. Pero también es cierto que las discográficas hacían la labor de criba, que ahora no hay. Una labor de criba, me refiero, de que eran ellos los que decidían... Eso es, era el filtro que decidía si una banda estaba preparada para subirse a un escenario, si merecían la pena... Siempre había gente, se podían equivocar o no, igual que nosotros, igual que cualquiera, y a lo mejor apoyar una banda que no era mejor que otra. Pero sí que había un filtro a la hora de sacar discos, de subirte al escenario, como digo, porque hoy en día también es muy fácil grabar un disco en casa, hay muchas facilidades para hacerlo, cualquiera puede alquilar una sala y subirse a tocar, aunque no sepas dar dos acordes seguidos... Entonces también en ese aspecto se ha perdido, hay muchas bandas que quizá deberían de esperarse un poquito, prepararse un poquito más y que sí que es verdad que se echa en ese aspecto de menos la labor de la discográfica. Ahí tienes toda la razón, ¿vale? Porque yo creo que uno de los problemas principales es que hoy en día todos podemos hacer de todo, ¿no? Más bien o más mal, pero todos tenemos las posibilidades de poder crear un grupo, editar un disco, tocar en directo, incluso las bandas pueden alquilarse la sala y lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que sí, ahí sí que existen unos daños colaterales, ¿no? Pues al que se lo merece realmente, pues en esa criba que puede hacer el público, al final no lo hace y lo que hace es no ir a nada. Y, pues bueno, en el aspecto discográfico tienes toda la razón del mundo. Pero sí que es verdad que durante una época todo valió para las discográficas. No sé a principios de los 2000, David, te podías encontrar cada truñaco de power metal, por ejemplo, que es el toque en lo que yo compraba en aquella época, por ejemplo, y yo decía, no puede ser posible que esto esté dicho. O sea, aquí te decía, y tú sabes que te metían la propaganda o como la publicidad como fuese, ¿no? Pues el grupo parecido a tal, toque de... Bueno, pues antiguamente no tenías posibilidades de conocerlo de una manera que comprándote el disco, porque no podías escucharlo. Así es. Claro. Tú ibas a la tienda, veías que te molaba una portada o lo que sea y te comprabas el disco sin haberlo escuchado siquiera. Entonces, y luego te arrepentías, pero te encantaba, pero sí, toda la razón. Entonces la ahí razón las discográficas a lo mejor pecaron de esas ganas de vender, ¿no? Y claro, y entonces el huevo de la gallina de oro, ¿no? Los huevos de la gallina de oro al final... Que los acabamos matando. Exacto. Y parece que... Estoy muy de acuerdo. Sí, entonces tristemente pues estamos recogiendo todo eso, ¿no? Sí, viene un poco arrastrando todo esto y tenemos parte de culpa también un poco todos en general en ese aspecto, yo creo, sí. Pero las discográficas es verdad que aprovecharon momentos de gloria y ahora están arrepintiéndose ellos mismos, yo creo, porque como tú bien dices, hoy día hay muchos grupos que incluso ni sacan disco, lanzan directamente un EP por internet porque saben que vender discos no se va a vender. Entonces dicen, ¿para qué? Y ya con esto aprovecho y hago una gira de presentación. es así. Bueno, David, ha sido un placer. Creo que he tocado todos los palos que quería tocar contigo. Como te he comentado, yo no tengo guión. Más o menos tengo escrito algo y va a medida que vamos hablando va surgiendo. Pues ya has visto que ha salido rodado, yo sí, creo. Sí, sí. Me gustaría que dijeses un poquito unas palabras pues a la gente, ¿no? Para que se conciencie pues con todas esas bandas que están intentando crecer, que están intentando pues, buscar un público, que esas bandas viven por nosotros, ¿no? Y que están haciendo cosas por amor al arte, de la misma manera que tú, David, has montado todo esto, pues para poder tirar adelante tanto a esas bandas como que haya público que le llame la atención y vaya, y yo con este pequeño medio pues también intentar dar a conocer pues tanto a tu compañía de management como a esos grupos que llevas. Durante todo este programa pues habrán ido sonando temas tanto de grupos que hemos nombrado como tus grupos de management. Y bueno, que digas esas palabras y ya nos despedimos, si quieres. Pues no creo que sea yo quizá el más indicado para dar consejos ni nada de esto, pero bueno, que realmente que no seamos perezosos, que apoyemos siempre que podamos todas las bandas emergentes, ya sean de aquí o de fuera, pero las que merezcan la pena de calidad y tal, pero intentar apoyarlas porque sin el público y sin el apoyo del público no llegaría ninguna a estar donde está, y nos van a cobrar más por un cubata en cualquier sitio que por una entrada de un concierto, y posiblemente el día que no haya tantas bandas las echaremos de menos y nos arrepentiremos de no haberles dado este apoyo. Bueno, pues David, de verdad, muchas gracias. Ojalá pueda conocerte en persona alguna vez. A ver si alguna vez me puedo acercar a Madrid y pudiese tomar contacto contigo. O si tú te vinieses alguna vez. Seguramente. Si alguna vez te vinieses por la zona de Levante, pues también solo tienes que darme un toque y ver las posibilidades que hay de conocerse. O a ver si en un futuro. Voy a aprovechar momento spam y voy a hacer publicidad. No sé si. Quiero ir, pues posiblemente intentaré ir, no creo que sea posible, pero lo quiero intentar por lo menos. Sí. El día 1 de diciembre estarán tocando en Valencia Miss Explosion junto a Erotic Psycho, vale, que son perfecto. Dos pedazos de bandas tremendas que merecen la pena ver en directo. Pues bueno, a ver si... ¿Y tú tienes que ir con ellos? Intentaré, debería. Pues a ver si pudiésemos lograr ese pequeño milagro y conocernos. Perfecto, sería un placer. Bueno, muchas gracias por venir a Rock Entre Amigos, ha sido un placer, de verdad, David, y espero pues que esta pequeña amistad y saber de nosotros pues que dure durante el tiempo y que esto llegue más en algunas cosas. Ojalá, y gracias a ti. Vale, muchas gracias, David. Enorme.